Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Llegamos al mes de febrero, ¿y qué dejó enero en el ámbito hotelero de Punta del Este? Para saber esto, estamos en comunicación con quien es la presidenta del Centro de Hoteles de aquí de Punta del Este, con Analía Suárez. ¿Cómo estás, Analía? Buen día, bienvenida. Gracias, buen día a todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, queriendo saber, a ver, después de este sorpresivo mes de enero, ¿cuál es la sensación principal de los hoteleros? Bueno, en principio trabajamos. Obviamente al principio fue muy bueno, ¿no? Como sabemos, la verdad que vino una cantidad de público increíble, de mucho poder adquisitivo, y los primeros 10 días fueron excelentes, digamos. Lo que pasa es que la segunda quincena cayó bastante y digamos que el resumen es bueno, pero tampoco fue todavía como antes de la pandemia, digamos, a los niveles que trabajamos. Pero lo que nosotros entendemos es que eso no se debe a que no hubo gente. Gente hubo, y en la segunda quincena también. Entendemos que hay una oferta tremenda de nueva, que es esto de lo que hablamos siempre, como alternativa hotelera, que son todos los apartamentos que compiten con los hoteles y que son una propuesta más y que está muy bien que lo haya, ¿no? Que se alquilan por día, inclusive. Claro, que se alquilan por día y muchos tienen, obviamente tienen todos los servicios, recepción, servicios de limpieza, playa, gimnasios, piscinas y demás. Uh-huh. Y bueno, entran como en un hotel por fin de semana, por un día, por dos días. Y nada, entendemos que eso es una información que no tenemos, ¿no? O sea, no solamente compite deslealmente con los hoteles, que tenemos que estar a cargo de todos los costos y demás, y impuestos y gravámenes y demás, sino que además no nos permite saber datos de lo que está pasando en cuanto a alojamiento se refiere de una forma global, ¿entiende, no? Analía, y en el tema de precios, ¿cómo son los comparativos de una propuesta y de otra en términos generales? ¿De qué plata estamos hablando? ¿Comparativamente con los apartamentos? Seguro. Y lo que pasa es que eso es tierra de nadie, porque cada uno pide lo que le viene bien obtener como para pagar los costos del apartamento y tener una renta. Al no estar grabado es todo ganancias, ¿entiendes? Uh-huh. Al no tener costos. Entonces, por ejemplo, hay apartamentos de un dormitorio con todos los servicios que se ofrecen en $150, una cosa así, y a lo mejor es el precio que necesita cobrar un hotelero 3 estrellas para sobrevivir todo el año, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no se puede comparar, porque al tener los servicios que tiene un hotel, depende, en un apartamento que tiene un cuarto y a lo mejor puede un living y demás, pueden dormir más personas, ¿no? Y la tarifa es correcta, lo que pasa es que el servicio que se ofrece es mayor en un apartamento, lo lógico sería que se equilibre a valores un poquito más, de alguna manera un poquito más comparativamente reales, porque si te sale lo mismo ir a un apartamento que una habitación, evidentemente vas a elegir un apartamento, ¿no? Pero bueno, el hotel tiene que existir y tiene que sostener los costos. Porque estamos hablando de enero, ¿no? No estamos hablando de junio. Uh-huh. O sea, $150 es una tarifa lógica para cómo están los costos ahora, ¿no? Y obviamente hay apartamentos que en invierno se alquilan por $50, lo que sea. Entonces ahí un canibalismo importante en la tarifa, ¿no? Es cierto. Entonces, que hasta que no se... Sí. Es cierto, perdón. Que en la primera quincena hubieron realmente demandas y desbordes de demanda a nivel hotelero, y que hubieron hoteles 3 estrellas que llegaron a cobrar $300. Eso puede haber sido el 31 y el primero, porque es evidente que a veces viene un público brasilero que desborda, ¿no? Y te permite cobrar una tarifa. Yo la verdad, 3 estrellas es difícil, pero puede haber algún 3 estrellas superior, digamos, ¿no? Uh-huh. Que tenga a lo mejor, que haya sido un 4 y que ahora sea un 3, y que a lo mejor sus instalaciones estén muy buenas como para cobrar eso. Igual son 2-3 días que se puede cobrar eso. Bien. No es mucho más, te queda pocas habitaciones y bueno, todo el mundo trata de sacarle provecho, pero eso después cayó contundentemente, ¿no? No nos olvidemos que que los hoteles, sobre todo en Punta del Este, viven de lo que generan en el verano. Entonces, cuanto más margen le podés sacar, eso te permite perder, estar abierto y perder algo de dinero en el invierno. Porque no es que es todo ganancia, ¿no? Hay que mantener los equipos y demás. Y bueno, y en invierno se pierde dinero muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces, muchos meses del invierno, si es que están abiertos. Entonces, obviamente, si hay mucho público que lo paga, se puede. Pero eso pasa en el mundo entero, ¿no? Es una cuestión de oferta y demanda. Sí, sí. Analía, y en ese cambio tan brusco como relatabas, de primera quincena a segunda quincena, ¿cómo manejaron los recursos humanos? ¿Tuvieron que fortalecer la cantidad de turnos con el personal? ¿Tuvieron que dar gente de baja de la primera a la segunda quincena? ¿Mantuvieron el equipo de trabajo más allá de una baja notoria en la demanda? ¿Cómo se manejaron? No, mayormente el hotelero, después de la pandemia y después de todo lo que hemos pasado, tratamos de mantener los equipos de trabajo. Obviamente cuando hay mucha demanda, a lo mejor se hacen algunas horas extras y todo el equipo trabaja full, sin libres, ¿no? Pero no es tan con tanto esto de tomo, hay un compromiso. Cuando vos tomás a una persona por el verano, no le decís en enero, mira, abajo te vas. En general se sostiene, ¿no? Porque siempre la esperanza. A ver, ahora febrero viene con una producción baja, pero lo que está sucediendo también es que si vos bajás tarifa, algo de público viene. Entonces, no es que no podés trabajar, ¿comprendés? Sí, sí, sí, entonces, se tiene. Por ahí la segunda quincena, muchos hoteles pudieron terminar la quincena sola, ¿eh? No solamente todo el mes, que ahí terminaron entre un 70 y un 80% de la categoría. La segunda quincena pudieron terminar en un 55, 60, ¿no? Entonces, la gente le podés dar el trabajo, sostener el trabajo, ¿no? Todos, después de lo que pasamos, entendemos que el equipo es fundamental para poder dar un buen servicio. Bien. Y se cuida. Bien. Y algo que había conversado contigo en nuestra última comunicación. La situación que planteó el hecho de la pandemia, de gente que de repente empezó a trabajar en otras cosas porque necesitaba trabajar y ahora en este retorno a la normalidad no volvieron a incorporarse al sistema hotelero, digamos, y lo que eso significa en lo relativo a tener personal calificado y preparado en la actividad de la hotelería. ¿Cómo formularon la definición en lo que tiene que ver con generar nuevamente los cuadros especializados en la tarea? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor los hoteles, lo que se hizo es tomar gente que tenga algo de experiencia y de actitud y se los capacita internamente, ¿no? Hemos tenido mayormente que hacer eso. A lo mejor viene alguien con poca experiencia, pero experiencia en hotelería, pero en atención al cliente, algo de experiencia. Entonces, bueno, se les explican los procedimientos y, bueno, no se lo deja solo. Es un riesgo, pero digamos que básicamente se ha intentado hacer eso, ¿no? Tomar el equipo y capacitarlo internamente y sostener, digamos, la poca práctica con actitud y buena voluntad, ¿no? Yo creo que el trabajador uruguayo lo que tiene de lindo es que es muy servicial y es muy dispuesto, ¿no? Entonces, si encontrás el equipo adecuado, lo podés sostener, digamos, ¿no? Yo creo que en cuanto al servicio no se ha visto resentido la calidad de la gente que prestamos el servicio. Bien. En lo que conozco, ¿no? No conozco la interna de cada hotel. Sí, lo entiendo. Pero no he escuchado quejas de mal servicio ni nada, esa es la verdad. Bien. O sea, en lo que se refiere con la competencia del sistema Condotel, sí. ¿Qué han podido hacer para de alguna forma lograr que se regule el funcionamiento de esa opción de hospedaje? Y bueno, estamos hablando, el ministro trabaja con nosotros, hay una ley que permite que se pueda regular, o sea, no es con el Condotel el problema, porque el Condotel está registrado y paga sus impuestos, y de alguna manera cada unidad se hace cargo de los costos. Bien. El problema son con las tremendas torres, todas las que puedas ver en Punta del Este, todas se alquilan en mayor o menor medida como un hotel. Entonces, Lo que estamos pidiendo es que se regule eso para que de alguna manera se lo pueda fiscalizar de algún modo, que puedan informar como nosotros si tienen ocupación, si no tienen ocupación y demás, y que paguen los impuestos, ¿no? Porque de alguna manera eso permitiría que las tarifas tengan una coherencia. Es como lo que pasó con los Uber, ¿no? Es como Si cada uno cobra lo que quiere, es imposible sostener una estructura. Entonces, estamos hablando con todas las autoridades, entendemos que hay un compromiso, que la ley está ahí para que se trate, que creemos que este es el año, la verdad. Fueron 2 años difíciles, ¿no? Entendemos, porque con la pandemia y demás no pudieron atender este tema, pero bueno, más que pedirlo públicamente y en reuniones privadas y hacerles comprender que hay una cantidad de ingresos, la mayoría de los ingresos del alojamiento no pagan, no tributan. Y eso es perjudicial también para el Estado, porque deja de recaudar y hay una inequidad importante con respecto a los que sí pagamos, ¿no? Claro que sí. Entonces, estamos ahí, en la espera de que haya el tiempo para que lo traten. Desde el gobierno lo ven y lo entienden, pero bueno, supongo que es un tema de agenda, ¿no? Calculo. Bien, para ir redondeando esta conversación, entró febrero, con carnaval incluido. ¿Cómo se dinamiza el tema de las reservas hasta ahora, justamente entre lo que puedan ser las reservas ya confirmadas para carnaval y fuera de carnaval? Bueno, carnaval ya viene muy bien, la mayoría tiene buena ocupación, no digo que completa, pero un 80% se va a completar, va a ser como un fin de año, un pequeño fin de año, y el resto de febrero viene bajo, muy tranquilo. La proyección que se tiene del mes desde el 50%, eso va a ir subiendo porque, como les vengo contando, el hotel es como la última opción frente a tanta oferta. Uh-huh. Y en muchos casos, no, algunos prefieren hotel, por supuesto, pero con tanta oferta hay mucha dispersión y se llena o lo que se completa es sobre la hora, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, febrero, la segunda quincena de enero, perdón, pintaba ser mucho peor que lo que fue. O sea, se logró llegar a un enero entre un 70 y un 80%, pero era peor el panorama. En febrero sucede lo mismo, la proyección es baja. Yo creo que llegaremos entre las distintas categorías, ¿no? Que es amplio el rango, entre un 65 y un 80%, 80 y poco por ciento de ocupación, con carnaval incluido, que la hace subir, ¿no? ¿Hay demanda de uruguayos? ¿Hay demanda de uruguayos? Hay demanda de uruguayos, sí, sí. Hay, como lo hago siempre, ¿no? Durante la pandemia fue un poquito más significativo, más importante el turismo uruguayo, porque estaba acá aquel que viaja siempre y se va afuera, ¿no? Pero siempre hubo un 30% de uruguayos en verano, ¿no? Un 25%. Y bueno, están los que veranean acá. Bien. O los que son de otras zonas del interior y que vienen, ¿no? Pero bueno, veremos en febrero, ojalá que sea un poquito más significativo, ¿no? Vamos la primera quincena es menor, obviamente, de enero. La primera quincena de enero, el uruguayo está demasiado caro y no necesita, y es justamente esa semana. Claro. Pero febrero siempre es un poquito más importante. Analía, gracias por esta charla, muy amable. No, al contrario, cualquier cosita a las órdenes. Buena jornada para ti. Igualmente, adiós. Adiós. La conversación era con la presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este, con Analía Suárez. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.